lanzamiento de Rauschenberger y una de las cosas que se dijo... Sí, te escucho. Digamos que fue la presentación oficial de los candidatos. Exacto. Del peronismo llamado Unido. La verdad que fue un acto con mucha vuelta a la fuente de la mística peronista, bombo, choripanes, porque me parece que el camino que había tomado el peronismo, sobre todo el peronismo de Santa Rosa hace mucho tiempo, era enfocar mucho la mirada hacia el independiente o el no peronista, y nos estábamos olvidando la base. La verdad que fue un acto muy contundente, donde todas las líneas aportaron su granito de arena para que tuviera color, calor. Y me parece que hoy la opción que estamos presentando a la ciudadanía es una opción más que interesante, porque son, más allá de su perfil político, son técnicos de acreditada trayectoria, y que nos va a permitir a nosotros, en esta etapa donde a los pampeanos se nos ha puesto sobre con la espalda en la pared para apretarnos, para que tengamos la necesidad de bajar las banderas, ellos van a poder defender claramente de lo técnico las posiciones políticas del gobernador de la provincia. Bien, bueno, hasta aquí habría que decir que va a ser un cambio, ¿no?, en lo que vienen haciendo los legisladores de La Pampa, que hasta acá no estaban tan enfrentados al gobierno nacional. Mirá, nosotros, si vos haces una lectura gruesa, quizás puede ser esa la conclusión. Si haces una conclusión fina, te puedo asegurar que la actuación de los legisladores nacionales y sobre todo la posición política del gobernador de la provincia, que es seguida por estos legisladores, ha sido claro en temas clave, en temas de importancia para el gobierno nacional. Vos no te olvides, y te voy a dar un ejemplo, cuando el PRO quiere imponer la muerte súbita de la militancia en la República Argentina con el voto electrónico, en la provincia de La Pampa, y el gobernador y sus legisladores, lo que en una reunión en el Senado, obstaculizan esto, porque nosotros estamos convencidos que Twitter y Facebook no son la única forma que hay de llegar al electorado. El electorado hay que llegarle con la militancia día a día, con la estadía y con la permanencia en la búsqueda de soluciones para la problemática de la población. Bien, la población distingue estas cuestiones. Lo escuchamos más temprano a Martín Maqueira diciendo Martín que... Martín Maqueira es un mentiroso. Que te quiero contar que nos decía que estaba en contra de la represión a los trabajadores y en contra de la concentración, por ejemplo, si hablamos de los monopolios de los medios de comunicación, ¿no? Sí, bueno, todo lo que él defiende. A ver, su gobierno ha generado el mayor monopolio comunicacional en la historia de la República Argentina, cuando permitió que Clarín se uniera a Cablevisión y que tuviera, digamos, este dominio absoluto del mercado. Él dice no estar de acuerdo con la violencia contra los trabajadores, y no lo vi defendiendo a los trabajadores de PepsiCo. No lo veo nunca preocupado por las fuentes de trabajo que día a día en la Argentina se aniquila. No lo veo en una posición donde él públicamente defienda o esté en contra de la apertura indiscriminada de las exportaciones, que está matando la industria textil en la República Argentina. No lo vi a él preocupado cuando su gobierno eliminó y discriminó a muchos discapacitados en la República Argentina bajándole el subsidio. Me parece que este pibe tiene una gran, cobertura mediática y de marketing político, y poca consistencia y solidez en lo que defiende, porque si él dice eso, él lo tendría que hacer claro, hacerlo saber y tener que decir que su gobierno es un gobierno que está llevando al abismo al mundo laboral de la República Argentina, y no lo dice. Uh-huh. Entonces me parece que hay una dicotomía muy pronunciada entre lo que dice que él piensa y lo que él defiende. Acá en la provincia de La Pampa él dice que no le discriminan. Yo lo invito públicamente a que venga a la subsecretaría y juntos vayamos a la Secretaría de Empleo de la República Argentina, que a nosotros hace más de 7 meses hicimos todos los trámites, el relevamiento, lo hicimos conjuntamente con el responsable de empleo de Nación en la provincia de La Pampa, y todavía no tenemos respuesta, cuando a mí Jorge Triaca y Ponte y Miguel Ponte me autorizaron a hacerlo y que rápidamente iba a hacer. Entonces, a ver, Maqueira me parece que no es una persona autorizada para hablar, y lo que más me duele es que se están llevando puesto un partido centenario como el radicalismo atrás de ello. Disculpame, no me queden claro, ¿qué es lo que le estás pidiendo a esa Delegación de Trabajo Nacional? Yo, Marcelo, cuando estuvieron las inundaciones, bien, de octubre, sí, automáticamente me comuniqué con Triaca, que es el Ministro de Trabajo de la República, sí, Argentina, me comuniqué con el Secretario Miguel Ponte, que es el Secretario de Empleo, para ver si podíamos volcar en la provincia de La Pampa un programa de ayuda a los trabajadores que son alcanzados por la inclemencia climática como las inundaciones. Me autorizan a hacer un relevamiento, que lo hicimos en conjunto con Flores, que es el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación en la provincia de La Pampa. Hicimos todos los pasos. En el mes de enero, como no teníamos resultado, volvimos a insistir en una teleconferencia donde Ponte, Flores y quien te habla, hablamos, y hoy no tenemos respuesta. Cuando nosotros desde la provincia de La Pampa hemos hecho todo, cuando presentamos los trámites del REPRO, o sea, que hoy se hace, pero nosotros insistimos en determinados nichos, tampoco se nos da respuesta. Entonces yo le invito al diputado Maqueira, cuando él dice que La Pampa no es discriminada, desde mi lugar de trabajo, yo no voy, y te puedo hablar de la ruta, pero yo voy a hablar de lo que tengo conocimiento real, te invito a que venga y conjunto yo le voy a mostrar todo lo mentiroso que es el gobierno nacional con la provincia de La Pampa. Marcelo, ¿cómo está La Pampa? Enseguida vamos a hablar de los estatales porque lo teníamos a Araujo más temprano, pero ¿cómo está La Pampa en términos generales? Ayer lo escuchaba, por ejemplo, el gerente del Banco Credicop, y también desde el Banco de La Pampa admiten que se cerraron cuentas sueldo y que la situación de los trabajadores es muy compleja porque se endeudan cada vez más, utilizan más la tarjeta de crédito por la caída del poder adquisitivo del salario, ¿no? ¿Qué es lo que percibís vos? Mira, no es un problema solamente del trabajador, es un problema de las pymes. Claro. Porque acá pareciera que uno dijera, pobre los trabajadores, y también hay que pensar que el mundo laboral en la provincia de La Pampa y en el 80% de la República Argentina tiene una doble dimensión, pero un solo problema. Hay políticas activas del gobierno nacional que están atacando certeramente a las pymes de la República Argentina, que son las que dan el 74% del empleo en la República Argentina. Entonces, si las pymes cierran, obviamente, pero obviamente, el mundo laboral se va a resentir, cada vez vamos a tener más desocupados, cada vez se van a cerrar más cuentas sueldo, pero además son notorios, y el gobierno nacional, Maqueira ayer dice que se generan 10.000 puestos de trabajo. Yo quisiera que me diga dónde están 100, 200 que haya generado por política activa el gobierno nacional en la provincia de La Pampa. Nada más. Pero bueno, son discusiones que trascendente para mucha gente que hoy no tiene ni siquiera la certeza cuando el lunes vaya no reciba el telegrama de despido porque cierra el comercio, porque cierra el supermercado. Las grandes cadenas de supermercados se están achicando. Y estamos hablando del trabajador registrado, digo, estamos dejando afuera al trabajador que está en la situación más vulnerable, que es el trabajador informal. Te voy a decir algo. Cuando se empieza esta crisis, el primer paso que uno ve desde las estadísticas del trabajo diario es precisamente el trabajo no registrado. Claro. El trabajo no registrado empieza a subir, ¿por qué? Porque en la familiaridad el empleador le dice al empleado, mira, yo te sigo pagando el mismo sueldo, pero te voy a registrar por medio día porque así me ahorro el 50% de las cargas sociales que a mí me significa tener que cubrir el acuerdo de las paritarias. Y eso es lo que va generando un deterioro en toda la red del trabajo en la República Argentina, hasta que se llega a la instancia que estamos entrando hoy de la pérdida permanente de puestos de trabajo. Bien, bien. Te llevo para el lado de los trabajadores estatales. Se me escapa una pregunta que era si tenés un número de cuántas fuentes de trabajo se perdieron en La Pampa. No hay un número certero, porque si te imaginás que yo no concuerdo con el número del INDEC en cuanto al desempleo en la provincia de La Pampa, mucho menos puedo decirte hoy, y sería o una exageración o una idiotez de mi parte, porque tampoco tengo mecanismo. Lo que sí, en mi charla permanente con las entidades empresariales, como por ejemplo con muchos que están y actúan en UNILPA, con cada uno de los dirigentes gremiales de la provincia de La Pampa, la situación se empieza a tornar muy difícil. Bueno, le pregunto ahora sí por los trabajadores estatales que están esperando ser convocados, se reúne la intersindical el lunes, y en particular aquí me piden que le consulte qué piensa del reclamo de los trabajadores de tiempo reducido, estamos hablando de los ex monotributistas. Quienes hoy llevan adelante o conducen el reclamo saben muy bien lo que pienso en los ex monotributistas. Acá el gobierno, nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2016 y nos encontramos con una ley apoyada y firmada en un acuerdo paritario por los representantes sindicales. Que además, haciendo un poco de historia, cuando se discutía esta ley, había una alternativa en la Cámara que tenían los legisladores peronistas, que en ese entonces se dedicaron a ir y decir que querían esta ley tal cual estaba y que no hubiera modificatoria, así fue votada. Cuando nosotros llegamos, esta era una ley que había sido dictada por la legislatura, primero, acordada por los gremios y los representantes del Estado de la gestión anterior, enviada a la legislatura, aprobada por el 100% de los legisladores y promulgada por el ex gobernador Oscar Mario Jorge, pero no estaba siendo aplicada. Se conformó el CEPIC y la verdad que en un trabajo impecable hoy todos los que estaban en condiciones de acceder a esta ley están. Esta ley hoy, a meses de estar en marcha, los mismos que firmaron y consintieron esta ley hoy piden que rápidamente el Estado, bueno, nosotros estamos en una etapa de aplicación de una ley que no firmamos, que no avalamos y que nosotros, la representación del gobierno actual que estaba dada en la Cámara de Diputados, bien decíamos que había que modificar cosas porque traía consecuencias, pero fueron los mismos trabajadores los que nos pidieron en una reunión en la comisión que no se modificara esa ley. Ese es mi pensamiento. Ahora piden ser equiparados a los derechos que tienen el resto de los trabajadores. ¿Esto es algo posible? Mirá, yo te voy a llevar a la historia. A mí me tocó trabajar del 2003 al 2007 y en esa época estaban, ¿te acordás? Los ex trabajar, los planes de empleo entre nosotros, los jefas y jefas, hicimos un trabajo que desembocó en la ley 2343. La ley 2343 tenía una periodicidad en el ingreso de esa ley a digamos los convenios, ya sea la 643, la 1279. Esta ley, que vuelvo a repetir en un detalle claro y concreto que la ciudadanía tiene que tener en cuenta y los trabajadores también, avalada, pedida, solicitada por los representantes gremiales, está aplicada tal cual se solicitó. Hoy el gobierno provincial tiene prioridades en el análisis del mundo laboral que no pasan, digamos, directamente por esta ley. Bien, bueno. Marcelo, para cerrar, estuvo anoche y estuvo la gente de Espacio Capital, un espacio en el que viene trabajando, está Marcelo Pedontá, digamos, como titular desde hace tiempo. Mi pregunta es la siguiente, ¿estás pensando en el año 2019? Nosotros, la construcción de Espacio Capital es una construcción que lleva mucho tiempo, que fuimos, digamos, hablando, quizás, yo te acepto que yo sea una de las caras visibles, pero hay mucha gente, muchos jóvenes, mucha gente de experiencia, hay un grupo grande de asistentes sociales, hay un grupo grande de abogados, hay un grupo grande que está, se referenciaba en el Frente de Salud que nos está aportando ideas. Nosotros lo que queremos ser una parte del peronismo de Santa Rosa que aporte, digamos, ideas para mostrar una cara distinta a la ciudadanía, teniendo en cuenta que el último intendente peronista fue de una gestión bochornosa, desastrosa, que mostró un retroceso en gestión pública nunca visto. Entonces nosotros creemos que tenemos, por edad, por alternativa, por construcción, que pensar en ofrecerle, nosotros como tantas agrupaciones que estamos trabajando, que estamos hablando, porque también estaba Identidad Peronista, porque también estaba Liliana Robledo y su gente, mucha gente que estamos pensando que en el futuro hay que hablar de una ciudad absolutamente distinta, donde la problemática de la infraestructura sea una de las tantas problemáticas. Hoy Santa Rosa no tiene alternativas productivas, hoy Santa Rosa no tiene un lugar donde el empresariado, donde los dueños de las clínicas puedan evacuar situaciones que hacen al mundo diario. Hoy no hay un pensamiento, en la descentralización administrativa de la ciudad. Hoy estamos quedándonos en la historia y nosotros creemos que tenemos mucho para aportar. Bien, Marcelo, la redondeo. ¿Te gustaría ser intendente de Santa Rosa? Mira, a mí me gustaría ser parte de, y esto lo digo, yo creo que en mi vida siempre me he puesto, en mi vida política, vemos objetivos cortos, claros, pero pasos firmes, y me parece que con todo esto que te estoy diciendo estamos en un tiempo donde podemos aportar a la discusión cierta, concreta y real de la problemática de la ciudad, pero desde el peronismo en su conjunto y no siendo exclusivo. O sea, Espacio Capital no es un eslogan para que una persona desde su propio ego diga yo quiero ser, porque si no pasa lo mismo que con Larrañaga, pasa lo mismo con Aguirre, que lo único que son desafíos personales, que después vos le decís, bueno, ¿y cuál es la idea de ciudad? Y no la tienen. Nosotros me parece que tienes una construcción colectiva donde cada uno tenga un lugar y después el candidato tiene que ser el que la sociedad vea con mayor simpatía. No es un problema de quién es el intendente, es un problema de discutir cuál es la alternativa, porque no puede ser que la ciudad capital, la más importante demográficamente, cada vez esté peor y que vos veas que Santa Isabel crece, 25 de Mayo crece, Pico crece, y nosotros cada vez estamos peor. Marcelo, me decís, el último intendente del PJ fue bochornoso. Larrañaga. Larrañaga, ¿sí? Pero sí, para atrás también tuvieron algunos episodios como el ministro, como quien es hoy ministro, ¿no? De Seguridad, Tierno también en la intendencia. Sí, también nos tenemos que hacer cargo. Pero yo te voy a decir algo que me cuesta pensarlo, pero que lo analizo. Yo traspolo, si Tierno hubiera sido candidato, o si hubiera sido el intendente hoy, la sociedad le hubiera perdonado todo lo que le perdona Alto Laguirre, desde su verborragia, de subestimar a la ciudadanía, de subestimar y estigmatizar al trabajador municipal, como nunca lo he visto. No sé, creo que la sociedad también a uno le da una chance y a otros no le da nada. Y no quiero hacer una defensa de Tierno, porque cada uno se tiene que hacer cargo de su propio destino. Así que lo que te digo es que el tema da una larga charla, debate y análisis de por qué la sociedad a veces es sumisa con algunas y en aquella época tuvo una reacción de autodefensa de sus propios derechos que la verdad que a muchos nos llamó la atención y que nos generó admiración porque fue la misma sociedad la que reaccionó. Pero hoy, cuando vemos que el empleado, y esto es grave, cuando el empleado municipal se lo trata de vago, se lo trata de tener adicciones varias, se lo trata de no saber agarrar, y lo que estamos viendo es que no hay una conducción en la dirección de la problemática, es muy difícil ver la... Bueno, estamos viendo un movimiento autoconvocado de ciudadanos que jueves crece, porque la verdad, mira, cuando nosotros estábamos armando ahora la invitación para el acto del viernes, hay lugares que me decían, Marcelo, me encantaría ir, pero ¿cómo salgo de mi casa y vuelvo a las 11 de la noche si vos ves que no se puede entrar? La verdad, no puede entrar ni salir de algunas casas. Así que son temas que no hay que ser tan livianos y tan lineal en el análisis de cómo se comporta una sociedad en un tiempo y en otro tiempo. Y lo que sí estoy viendo, que el argumento tan remanido que tiene el gobierno nacional y el gobierno municipal de la herencia recibida está dejando, ya ha perdido, digamos, toda su efectividad y se están empezando a correr el velo y lo que estamos viendo es una inutilidad en el manejo de la cosa pública que la verdad que preocupa mucho. Marcelo Pedondea, te agradezco muchísimo. No, la agradecido hasta luego. Estamos escuchando al subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedionta, hablando de todo un poco, no solamente de lo que pasa en el ámbito laboral, y castigó duro a Martín Maqueira. Es un...